horas. Yeah. Reggae cultura. Walter Benedict. Van Frank y Rey. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Un bello país en Centroamérica. Se encuentra ubicado junto a Guatemala. Se vive la cultura y lo tradicional, pero esta cultura la quieren terminar. Quieren implantar el estilo Meica. El que no fumaba ahora quiere fumar. Honduras mi país forever original. Ni tu genio carina guchulu hatiata. Wagu ira junio samina guama. Bungiu baba wagure metia. Walter Benedict dare muhaña. I love you Honduras, forever Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Vengo a presentarles toda mi cultura. Quiero que lo sepa que directo de Honduras. Mucho feeling, me la sapura. Mucha inocencia, oye criatura. Es que a mi pueblo yo te quiero llevar. Muchas cosas lindas vas a encontrar. In the party night, a reggae danzal. For you my friend, sun is fly. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. La diferencia tú la puedes encontrar desde la bandera hasta en cada hogar. Mucha gente humilde es de verdad, la gente humilde, Garifuna, ni dujeño carina, guchulu hadiada, huagu irajiño samina guama, bungiu pata, guagure metia, RPY haremos gañar, si todos nos unimos por Honduras. Dale, quiero que conozcas muy bien mi país, de norte a sur hasta la raíz. Pulapanzac, también las ruinas de Copán, Utila, Iguanaca y Roatán. No sé qué tú sientas, te lo voy yo a decir. Este es mi lugar, el mejor para vivir. Quiero que tú vengas y lo puedas sentir. Que en Honduras, aquí soy feliz. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yo no vivo en Jamaica. Yo vivo en Honduras. Yeah. Sencillamente, Walter Benedict, Pat, Frank y Rey, Pinky. Walter Benedict, demostrando cultura catracha. 100% representando Honduras. Silvestre Studio. Silvestre Breaker.